mi vida, por Dios no te vayas, dejando en mi alma tristeza y dolor. Oye mi vida, por Dios no te vayas, contigo te llevas mi nombre y mi honor. Mira que con besos pagué tu desprecio y mi alma y mi cuerpo te piden calor. Oye mi vida, por Dios no te vayas, tu ausencia me mata, te juro por Dios. Qué castigo cruel sufro yo si mi alma no siente rencor y lo que te di fue mi amor, qué bendición de Dios. Es que yo no puedo olvidarlo, nací para quererlo, y así sigo queriendo, así sigo sufriendo la desilusión. Oye mi vida, por Dios no te vayas, dejando en mi alma tristeza y dolor. Oye mi vida, por Dios no te vayas, contigo te llevas mi nombre y mi honor. Mira que con besos pagué tu desprecio y mi alma y mi cuerpo te piden calor. Oye mi vida, por Dios no te vayas, tu ausencia me mata, te juro por Dios. Qué castigo cruel sufro yo si mi alma no siente rencor y lo que te di fue mi amor, qué bendición de Dios. Es que yo no puedo olvidarlo, nací para quererlo y así sigo queriendo, así sigo sufriendo la desilusión.